corazón. Dicen que el amor es una enfermedad. Me declaro enfermo desde que tú estás. Dicen que los sueños se hacen realidad. No he parado de soñarte nunca más. Y ahora que te vi, te quiero así. Robando corazones soñarás en mí. Voy a besarte, voy a cuidarte. Voy a robar tu corazón para que creas en mi amor. Quiero abrazarte y nunca dejarte. Voy a robarte el corazón y te enamores como yo. Y robando corazones, especialmente el tuyo, amor. El tuyo. ¡Si tú sabes! ¡La logia! Dicen que el amor es una enfermedad. Me declaro enfermo desde que tú estás. Dicen que los sueños se hacen realidad. No he parado de soñarte nunca más. Y ahora que te vi, que quiero a ti. Robando corazones soñarás en mí. Yo voy a besarte, voy a cuidarte, voy a robarte el corazón para que creas en mi amor. Yo quiero abrazarte y nunca dejarte. Voy a robarte el corazón, que el amor es como yo. Voy a besarte y voy a cuidarte. Voy a robarte el corazón para que creas en mi amor. Yo quiero abrazarte y nunca dejarte. Voy a robarte. Y locos de ilusión por conquistar tu corazón.